las morenas cuando viene carnaval. Paisajes sonoros del continente. El carnaval. Radio Sur. Despierta entre nostalgia. 88.3. Palabras, historias, relatos, música, canciones, melodías, llenando todo el espacio. ¿Cómo bailan las morenas cuando viene? Radio Sur. Carnaval. Una identidad hecha radio. Si una estrella más cayó, este cielo llora. Si nadie reclama luna y luz, este mar ya se secó. Si un beso es uno más, esta boca espera. Si una campana no suena, el silencio se durmió. Al sol juegan y juegan todos los días al amor. Si no me llaman como hace la flor, te iré olvidando todos los días un poco. Lunes de mundial en la ciudad de Buenos Aires y en el mundo, porque es mundial. Feliz Copa del Mundo para todos. Hay muchos grillos en este estudio porque estoy solo. La soledad no desespera hoy. Si otro árbol desnudó, el verano muere. Si nadie le exige al viento, esta nube aquí paró. Si un año más pasó, la vida es más corta. Al tiempo ni un intento queda en vos. Llaman, llaman las flores al sol. Juegan y juegan todos los días al amor. Si no me llaman como hace la flor, me iré muriendo todos los días un poco. 2 minutitos de las 5 de la tarde, feliz lunes, bienvenidos a Todos los Días un Poco. No soy Nicolás Gorto, ya se habrán dado cuenta, no soy el conductor del programa. Está con una nana, así se decía cuando yo era chiquito por lo menos. Bueno, bueno. Pero no lo impide, por ejemplo, salir al aire vía Skype, por ejemplo, ¿no? Digamos, no sé si está ahí el señor Gorto. Sí, estoy acá hablando a medida que puedo. Se fue a hacer el té que yo le dije que se tome, con limón y mucha miel. Miel de abeja hace bien a la garganta, lubrica, digamos, mirá, la gola, sí, cuando raspa, y molesta un poco. Yo la verdad sí, que estoy un poco sobrepasado de fútbol. Le decía a Campana cuando llegué que hasta ahora vengo invicto y vi todos los partidos de este mundial. Espero seguir así, no sé cuánto me va a durar, pero hoy, por ejemplo, tenemos, gracias a la habilidad de Campana en las redes sociales y las redes en general, tenemos Nigeria-Irán a vivo por el streaming de un canal, vaya a saber uno de dónde, pero se ve perfecto. Así que mientras hacemos el programa, tenemos Irán-Nigeria. ¿Por qué importa Irán-Nigeria? 0-0 en el entretiempo, está por arrancar el segundo tiempo. ¿Por qué importa Irán-Nigeria? Porque son nuestros rivales, ¿sí? Los que se vienen después del debut de la selección. Ya vamos a hablar de eso más adelante. Están saliendo los equipos a la cancha en este momento. Un mundial que tiene, como decíamos en la reunión de producción, dos caras, ¿sí? La cara de lo que es el fútbol en sí y la cara de la revuelta que genera en cuanto al dinero gastado, especialmente de parte del Estado. Pero bueno, eso, tenemos un informe también para hablar un poquito. Es un mundial que trae sus polémicas. Yo siempre digo lo mismo, esto se tendría que haber planteado en un principio, antes de la candidatura, porque ahora ya a llorar la iglesia. La FIFA es una corporación, digámoslo así. Sí, la FIFA es una corporación y al que no lo sabía... Sin fines de lucro, ¿eh? Uy, mirá, mirá quién apareció. Sí. ¿Qué haces? ¿Qué te pasa? Está complicada la comunicación. Yo escucho bien, no sé si ustedes me toman bien ahí. Escucho, cada tanto se me entrecorta alguna cosita, pero sí. Yo voy a estar acá siempre, ¿eh? Tengo la nana, estoy un poco roto acá de la cosa, pero termine, redondee la idea y después le comento algo. No, mira, es muy sencillo, lo que iba a decir para redondear la idea es que el que no sabía, el fútbol es un negocio, pero no sé, porque por ahí hay gente que todavía no lo sabía, bueno, ahora ya lo sabe, sí. Porque se lo dije yo, así que nada, por eso es más que nada, para entrar en tema de lo que va a ser la segunda mitad del programa, mientras hacía tiempo... para que vos te conectaras y poder escuchar esa voz aguardentosa que te caracteriza en estos días. Sí, sí, estoy carraspeado. Sí. Soy Racho Castaña. y tengo... El tema es que la semana pasada estuve así como queriendo guapearle a la situación, sí. Tos, gripe y todo eso. Y el fin de semana me pasó factura y esta mañana nunca me desperté, quiero decir... Ayer anoche intenté ir a dormir, digamos, la tos no me lo permitió, entonces, como yo duermo, usted sabe, yo duermo con una mujer. Sí, claro. Sí, sabía. Gracias a Dios. Sí, menos entonces, mal. Entonces, me levanté del cuarto, cerré la puerta y me fui al living a dormir, porque era imposible que durmiéramos dos. Uno de los dos, claro. Iba a estar despierto toda la noche, y ese fui yo. Sí. Así que, bueno, esta mañana estuve haciendo un raconto de todas las cosas que tomé. Para sobreponerme a esta situación de malestar catarril. Sí. Y convengamos que la mujer con la cual usted duerme es médica, ¿no? Sí, es médica, sí. Sí, justamente. Sí, sí. Pero bueno, lo único que sé es que no tengo moco en mis pulmones, lo cual es una buena noticia. Bien. Que no tengo fiebre, por lo tanto es algo viral que tengo que esperar, pero no tengo que hacerme guapo ni salir ni hacer estas cosas que estuve haciendo estos días. Claro. Y bueno, hice un raconto de es increíble lo que uno puede llegar a tomar para salir de la situación. Y 7.5 litros de té, más o menos, contabilicé. Muy bien. 250 gramos de miel. Cuento también una cucharada de arrope de no sé qué, que me dio Campana ahí en la radio, que debía estar guardado en la alacena de hace unos 16 meses, más o menos. Jarabe para la tos, ya voy por la segunda toma. Esto es lo que hasta ahora lo que mejor me hizo, porque además es expectorante. Usted sabe, claro. Lo que es expectorante. Sí, sí, te expectora todo el pechito. Claro, Lanzani, Carlos Lanzani. Bueno. Y después me tomé una taza de leche, viste que dicen también taza de té caliente con whisky, con ron. Sí, claro. Yo tomé todo de eso. Vino también. Vino, me dijeron vino caliente. Vino caliente. El vino caliente. Me hice, vio los vapores esos antiguos, digamos, uno ponía la toalla, esos sí. Antiguos remedios de la abuela, las recetas, sí, a una olla con agua hirviendo y sal y la toalla arriba, y uno aspiraba eso para aflojar el moco. Claro, el eucaliptus medicinal, decía que Campana tiene razón, no es el eucaliptus no lo probé. Mira, yo tengo el de hoja redonda, ese no. Sí, el de hoja redonda, no ese no probé. Probé dos nebulizaciones y tres curaplus. Ese es más o menos el inventario de... Bueno, yo tengo algo para agregarte, si me permitís. Sí. Un remedio casero que me pasó mi suegra, para la picazón de garganta, va bien. Sí. Agarrás un vaso, calentás agua bien, bien caliente, lo más caliente que lo aguantes, digámoslo así. Sí. Y disolvés 2 cucharadas de bicarbonato de sodio en el agua y haces gárgaras. Ajá. Bicarbonato de sodio con el agua caliente, se disuelve, sí. Haces gárgaras, todo lo que puedas hacer de gárgara, una o dos veces, especialmente antes de irte a acostar, vas a ver cómo la garganta afloja un poco en la picazón y por lo menos te va a dejar dormir. Impresionante. Y esa es una, pero, para sumarle. No tengo bicarbonato, no estaría teniendo, ah. Pero no importa, yo con algo voy a probar. Ahora, antes de arrancar, le di cucharada de miel, sí. Dura de esa miel... Esa que la, me pesa. La blanca, ¿no? La más blanca. La de verdad, sí, la de verdad. Esa miel y limón, el jugo de un limón, todo, así una cucharada con eso. ¡Pla! Derecho, viejo. ¿Derecho? ¿Qué haces? Por eso estoy hablando en este momento. Si no hubieses podido. Bueno, entonces, bienvenido sea el limón y la miel, en este caso. Bueno, y bienvenido sea el lunes, y, sí, y un saludo a todos por este, y agradecimiento por la conexión, porque a veces uno por estos temas siempre molesta al operador, porque va a ver si se escucha bien, si se escucha mal. Mirá, vos sabés, bueno, que nuestro operador es una persona que no tiene ningún tipo de inconveniente. Sí, es zen, él se lo toma todo bien. Y ahora que hace yoga, voy a decir una intimidad, pero vale, ahora hace yoga. Esa no la sabía, acá se ríe mucho, Campana, sí, sí, con tu comentario. Se agarra la cabeza como diciendo, esto me va a salir caro. Pero bueno, mira, ahora tengo un tema de conversación para cuando termine el programa con Campana Bosa. Puede hablar, bueno, de las posiciones del sol y todas esas cosas. Ah, sí, sí, sí, el saludo a la luna y esas cosas. Bueno, adelante con el programa. Yo le voy a oficiar de columnista ahora, mientras tanto, a leer un poquito las noticias, agenda cultural, ese tipo de cosas. Maneje usted. Bienvenido sea. Sí, acá tenía algo como de agenda, que lo habíamos comentado antes, que está bueno por ahí para el que no lo haya podido ver, que es un ensayo fotográfico sobre la vida y obra de Charly García. Esto es en el Teatro San Martín, en Corrientes 1530. Esto va todos los días, menos el, perdón, y cierra el domingo, perdón, 3 de agosto, así que todavía hay tiempo, pero es un trabajo de Maximiliano Bernaza, que presenta una muestra de las imágenes del trabajo que viene realizando con Charly desde hace más de 16 años que lo viene fotografiando, así que tiene fotos viejas y nuevas también. Tiene fotos de flaco y fotos de gordo. Sí, tal cual, sí. Podemos decir otras cosas también, pero no sé si corresponde. No, mejor no. No. Esta muestra entonces se lleva a cabo en, como decíamos recién, el Teatro San Martín, en Corrientes 1530, hasta el domingo 3 de agosto, así que tienen tiempo para pasar a verlo. La verdad que yo no fui, pero escuché buenos comentarios sobre la muestra, y lo más importante es gratuito, ¿no? Muy eso bien, claro. Eso nunca está de más aclarar. Y hay una retrospectiva en cuanto al cine alemán, se refiere, de Rainer Werner Fassbinder. Fíjate. Hoy que todo está relacionado con el Mundial, hoy ganaron los alemanes. Sí, señor. Sí, señor. Qué miedo que tengo. Bueno. Qué miedo que tengo. Mira, el miedo que tenés ahora es el que no tuvo Diego hace 4 años. Sí, claro. ¿Sí? Bueno, porque él no le tuvo miedo y se comió 4 pepas. Pero sí, hay que tenerle miedo a Alemania, siempre hay que tenerle miedo a Alemania. Lo dijo Valdano, el Mundial es un torneo que se organiza para que gane siempre Alemania. Ah, pensé que iba a terminar con una rima. ¿Lo dijo Valdano? No. No fue. No, esta vez no. Esto es algo que dijo posta Valdano en su momento. Alemania tiene esa facilidad, ¿no? De poder debutar en un mundial contra Portugal, contra Cristiano, y hacerle 4 pepas. Así. Sí. A casa. Sí. Encima, no solo 4 pepas, sino que en 20, 25 minutos resuelto el partido. Con un hombre más incluso, porque se hizo expulsar Pepe, el central del Real de Madrid. Ya vamos a hablar un poquito más a fondo. Pero estuvo bien, en realidad estuvo bien. Digo, ¿qué hace? ¿Qué te tira? Maricón. Como que, ¿no? Maricón. No fue Maricón. Maricón, sí. A Müller, ¿no? Que es alemán. No sé si entendió, sí, la Maricón. Pero bueno, la cosa es que se terminó yendo uno, el otro ni amarilla. Para que te des una idea, ¿quién es más vivo? ¿No? Sí, claramente. Volviendo al tema de Alemania, decía Rainer Werner Fassbinder. Fíjate cómo, sí, pronuncio. Muy en bien. En el Arteplex, el Arte Multiplex, dice acá. No sé si es Arteplex, sí, o Arte Multiplex ahora. Cambió el nombre. El que queda en Cabildo, que era el Savoy. Sí, señor, Cabildo 2829. Arte Multiplex. Ah, bueno, entonces Arte Multiplex. Desde el 12, o sea, hace unos días se inició esta muestra, hasta el 2 de julio, se lleva a cabo la retrospectiva de Rainer Werner Fassbinder en el cine de arte Multiplex. El ciclo está integrado por 10 largometrajes y la legendaria serie Berlín Alexanderplatz, en una versión remasterizada. El miércoles 2 de julio se realiza una masterclass, que es el día que cierra la muestra, que es Fassbinder bajo la lupa, en el horario de las 20 horas. Esto es una entrada de 35 pesos y 25 para estudiantes, así que si alguien tiene a mano la libreta de la UBA o algo así, eso le sirve siempre para ahorrarse aunque sea 10 manguitos en la entrada. Interesante, yo vi dos o tres obras de él y es recomendable, así que esto va de lunes a domingo toda la semana, a las 20 horas hasta el miércoles 2 de julio, que termina con la masterclass. ¿Estamos? Muy bien. Muy bien. Bueno, eso por el lado de la cultura. Vos sabés que los lunes no hay mucho. Eso siempre me lo decís vos. En cuanto a agenda. No hay mucho. Yo pensé, ¿vos tenés algo? La agenda cultural es como el fixture de los partidos del Mundial, porque todo el mundo está como enganchado con eso. Y hay que, digamos, pasar los datos de los días y horarios en los que va a jugar partido de fútbol cada selección, me parece no tiene mucho sentido. Hay que encontrarle la vuelta, los huequitos para hacer cosas que no estén relacionadas con el claro. Mundial. Acá tengo una consulta de Campana, si está el dúo Parodi Calvo, ¿en dónde era? En la Peña del Colorado, ¿vos sabés? En la Peña del Colorado todos los lunes estaba haciendo un ciclo, pero creo que ya lo buscamos y se lo decimos. Bueno, ya, dale. Ya lo buscamos. Dale, por favor, producime el programa desde allá. Muy bien. Bueno, eso por el lado de lo que es la agenda cultural. Hoy, para el que tenga ganas de ver fútbol, a las 7 de la tarde cierra el Mundial, por lo menos por el día de hoy. El partido que van a jugar Ghana con los Estados Unidos, eso va a ser en Natal. Así que el que quiera irse a Natal no va a llegar, pero lo va a poder ver por televisión. Ghana con... Ah, acá Campana tiene jet privado, nos puede llevar a todos a Natal. Eso por el lado del fútbol, que vamos a hablar bastante largo y tendido hoy. Tenemos Manu Ginóbili con la NBA, que ayer logró su cuarto anillo, un grosso total. Yo creo, esto es a nota personal, el tiempo va a poner a Ginóbili donde corresponde. El tiempo va a poner a Ginóbili donde corresponde, donde a él le corresponde estar. Uno de los deportistas más excelsos de la historia del deporte nacional, sin ningún tipo de dudas. Démosle el lugar a las noticias del deporte, junto con las noticias de los medios, que hoy tenemos una noticia importante, mala noticia, importante, hay que replicarla. Si usted quiere, cuando disponga, hace la separación, volvemos y hablamos de los Spurs, de las Leonas y los Leones, que también el fin de semana estuvieron haciendo hazañas. Dale. Y bueno, y nos queda esta mala noticia que tiene que ver con los fondos buitre. Y ya podemos adentrarnos en la columna deportiva suya, que bueno, la estoy esperando con ansia. Dale, separemos y vamos con las noticias. ¡No! ¡No! ¿Qué te pasa? ¡Gritando como loco! Escucha lo que dice, que el mejor equipo fue el del 73, por Dios. ¿Y qué tiene? ¿Cómo que tiene? Dame el teléfono que lo llamo a este y le digo cuál era el mejor. 4912-1408. Me imagino que mañana te acordás que es nuestro aniversario, ¿no? ¿Eh? ¿Te acordás del mejor equipo del 73 y no sabés que mañana es nuestro aniversario? ¡Colgá ya mismo que tenemos que hablar! Pero viejo, siempre lo mismo. Todos los días lo mismo. Sí, todos los días un poco. Ya no sabés qué hacer con tu cuerpo. Te das cuenta que es una mierda. Que se te cae la carne, se te hacen arrugas, haces ejercicio media hora y no hay cambios. Te operás, pero seguís desconforme. Ya no más. Uno para todos. El maniquí estándar para estar buena. ¿De qué se trata? Un maniquí que fue diseñado para que le guste a todo el mundo. Un estándar de belleza único. Así no tenés que preocuparte hasta dónde te tenés que operar o hacer ejercicio. Simplemente llevas el maniquí al gimnasio, quirófano o esteticista y le decís: déjame así. Pero si estás igual. Uno para todos. El maniquí que revolucionó tu manera de ser alguien único. Plegable y de fácil transporte, uno para todos le viene bien a cualquiera. Nada más tenés que imitarlo y listo. No más preocupaciones. Ya sos igual a todo el mundo. Nadie te va a rechazar o gritar gorda fea por la calle. Me he estado subiendo y bajando de peso. La piel me colgaba y no me gustaba la ropa como me quedaba. Pero desde que uso... Uno para todos. Todos los gorditos desaparecieron. Ahora mi abdomen luce plano, firme y uso la ropa que me gusta. Una solución definitiva para tus problemas de inclusión social. Uno para todos y todos felices. Minutos y medio, pasado de las 5 de la tarde, tenemos a Gort en línea en Skype. Sí, quería decirle que sí, lo del dúo Parodi Calvo, ¿me escucha ahí bien? Perfecto. Bien, lo del dúo Parodi Calvo es esta noche, van a estar con el otro dúo que se llama Nacelio y Kipildor en la Peña del Colorado, como bien decía Campana. Perfecto, perfecto. Quería recordarlo porque están haciendo un ciclo todos los lunes. Dale, genial, lo agregamos a la agenda cultural del día de hoy, como corresponde. ¿Qué tenés de noticias? Vos me dijiste malas noticias, ¿qué pasó? ¿Se lesionó Agüero? Sí. ¿Qué pasó? No, el Mundial está tapando un poco esta cuestión. Ya lo deben haber escuchado o visto en las noticias matutinas de varios portales de noticias diversos. Es que nosotros teníamos que hacer, la Argentina, digo nosotros, economía, tenía que hacer un pedido a la Corte Norteamericana de revisión del caso por el pago a los fondos WITE. ¿Qué es esto? Argentina debía un montón de plata, ¿no? La pidió en varias épocas diferentes, pero se sumó una montaña de guita y entonces se hizo una deuda externa muy intensa, muy grande. En algún momento se reestructuró esa deuda y entonces se dijo, bueno, lo que podemos pagar es esto a tantos años y con tantos intereses. ¿Hasta ahí estamos bien? Estamos bien. Es como que yo le pido al banco, el banco me dice, bueno, vos pagame por mes lo que me debes, y yo le digo, mira, te voy a pagar por mes tanto y a tantos años porque más no tengo. Y el banco dice, bueno, pero dame un poquito más. Bueno, más o menos negociamos, quedamos de acuerdo. El 95% de las personas que nos habían prestado plata acordaron esa devolución, esas cuotas. Y el 5% que prefirió hacer otra maniobra. Por ejemplo, vino un grupo de abogados y le dijeron, ¿cuánto te debe la Argentina? Me debe 1000. Bueno, yo te compro eso, ahora ya te doy taca taca la guitarra, te lo compro a 500. Y vos te sacás de encima el problema y yo me encargo de cobrarle a la Argentina 1000. Sí. Entonces, ese 5% que compró la deuda de otros países se denomina ahora fondos buitre. O sea, esos buitres agarraron esa plata, esas deudas del 5% que quiso arreglar, ese 5% se fue a su casa con el dinero en el bolsillo, con una parte del dinero, y esos fondos buitres están queriendo arreglar por la totalidad, no por lo parcial como arregló el resto de la gente. Hasta ahí estamos, ¿de acuerdo? Clarísimo. Bien, la cosa es que van al juez Griesa, que es un norteamericano, un señor mayor que vive por allá, por los Estados Unidos, y dice, la Argentina tiene que pagar taca taca lo que le debe, así como está. Y entonces empiezan las maniobras de negociación de cómo puede ser. Si yo arreglo con casi la totalidad de los que le debo, arreglo una plata y este 5% está maniobrando. La cuestión es que se puso difícil la negociación y entonces fueron a decirle a la Corte Suprema de Estados Unidos que revise esa decisión de Griesa, y la Corte dijo, nosotros no tenemos nada que revisar, que vuelva a Griesa y arréglense con él. Entonces, ¿qué es lo que pasaría? No es que solamente a los buitres hay que pagarle lo que ellos pusieron o lo que ellos reclaman, sino que en caso de tener que pagarle por ley lo que corresponde a los buitres, también se le tendría que pagar por ley a todo el resto que había reestructurado la deuda. Con lo cual, volvemos a estar en un default. O sea, todo lo que habíamos ahorrado en la negociación se pudriría, sí, claro, totalmente con esta decisión, y todo el país tendría que pagar una millonaria suma de dinero imposible, que tendría que salir directamente de, bueno, cualquier progreso que estemos soñando que podamos llegar a tener, sí, lo abandonamos en este momento. Sí. Hay una sola opción, que es revisar la decisión, que digamos nadie está pensando que esto, se llama el rehiring, ahora va a estar muy de moda esa palabra, pero nadie va a pensar que esto pueda suceder. La última vez que sucedió fue hace 15 años, y todo se espera, ya Cristina va a hablar hoy a las 21 horas en cadena nacional, y ya estuvo hablando en la reunión del G77 más China en Bolivia, que se reunió en todos los países, diciendo que esto, que esta decisión va a afectar mucho todo el sistema nacional en principio, y regional por el impacto que puede llegar a tener el hecho de que la Argentina tenga que pagar esta deuda, y el hecho de que Argentina automáticamente quede exento de poder pedirle plata para, por ejemplo, modificaciones o inversiones en YPF, bueno, todos los planes que estaban dispuestos para para el resto del año y para el año que viene inclusive, esto bloquea absolutamente todo. O sea, esto era casi tan importante como el debut de la Argentina en el Mundial. Sí, claro. Podemos discutir por qué estamos en esta situación, si es o no legal la deuda, si corresponde o no pagar, si la Argentina puede decir, mira, vos te quedaste afuera, acá te damos esta y si no te gusta esta, se acabó, y aguantarse la que venga, que también es una opción, ¿no? Sí. Pero todo el arco político tiene que estar de acuerdo a parapetarse y aguantar. Bueno, en fin, la decisión es mala, lo que pasó, digamos, sienta un precedente para los otros, las otras personas a las que se le debe plata. Por lo tanto, es una complicación. Hay que ver qué es lo que dice esta noche Cristina y ver cómo sigue la cosa, porque habrá que tomar una decisión soberana, firme, de cara a esta deuda y de cara a quienes deciden esto, porque son los abogados más carroñeros, por eso se llaman fondo buitre. Claro. Pero es el abogado carroñero más grande que existe en el mundo, digamos, ¿no? Se quedaron casi con una fragata en connivencia con un estado africano alguna vez, ¿se acuerda? La fragata Sarmiento, sí. Casi la incautan. Casi la perdieron para siempre. Y eso lo hicieron solo como para la muestra del botón, ¿no? El botón de muestra de lo que pueden llegar a hacer. O sea que, bien, está complicado, es una mala noticia. Discúlpeme que no, le golpeé así de la avenida del fin de semana. Pero no es como lo más, que hay que resaltarlo y estar atentos para ver qué es lo que pasa, porque hay que defender lo que se hizo. Y bueno, acá se van a ver, en la cancha se van a ver los ping, los quién es quién para defender qué cosa. Sí, aparte está bueno lo que decías vos de lo de unir fuerzas. Esta vez me parece que la clase política, la clase dirigente, porque este es un tema que, digamos, no es una política de gobierno y uno puede estar de acuerdo o no, sino que es un tema que se va a arrastrar para los gobiernos subsiguientes. Seguro. Por ende, es importante ver cómo se pueden alinear tanto los opositores como los oficialistas a buscar una solución, o la solución quizá la que mejor le caiga a la Argentina para ahora y para después. Seguro, seguro. Pero bueno, ganó la Argentina, Molinelli, sí, en fútbol. Sí, señor. Y yo lo veo bastante complicado. No sé usted es el que entiende. Me gustaría que me refleje lo que le pareció. Y o si quiere dejarlo para más adelante, con el compañero de la zurda que me dijo Campana que puede estar por ahí en el día de hoy con usted partiendo el aire. Lo vamos a invitar a ver si tiene ganas de acompañarnos. De la zurda mágica, otro programa ahí de Radio Sur. Exactamente. Si querés lo podemos dejar para después del informativo. No sé si te parece a vos, porque estamos llegando ahí 27. Perfecto. Hacemos el informativo y si querés para la segunda media hora charlamos un poquito de lo que es todo lo que está pasando en el Mundial y lo que está pasando del otro lado del Mundial. Ahora se los voy a contar un poquito, una pastilla. La cara B, sí, señor. Bien. Todos los días un poco, todos los lunes, deporte, de 17 a 18, por Radio Sur, 88.3. Buenas tardes, yo soy La Gorda y les vengo a traer datos al pedo. ¿Sabías que si viajáramos en avión por el espacio, llegaríamos a la Luna en 16 días, a Marte en 10 años y al Sol en 19 años? Datos al pedo. Más información de la que no necesitas. Bueno, ya se nos está yendo la primera media hora. Mientras Nigeria empata con Irán 0-0, un partido que Daka Campana festeja porque en su pro de él metió empate. Así que es malísimo, malísimo. El partido es el peor que he visto hasta ahora. Lo estás mirando, sí, creo que coincido. Por lo poco que estoy viendo, es el peor partido del Mundial, lejos. Muy pocas situaciones de... No los peores equipos, pero sí, el de lo más flojito en cuanto a juego. Por suerte son nuestros rivales. Eso parece, sí. Ahora habrá que ver si la suerte empieza a afectarnos o no. La verdad que ayer era un rival, yo no sé si Bosnia es mucho más que Nigeria y que Irán, es mucho más que Nigeria y que Irán, no sé. No sé. Pero ayer salimos cautelosamente, son ordenados, sí, eso es cierto, todos los equipos europeos generalmente son más ordenados y siempre son más ordenados que los africanos. Los africanos, si hay algo que los distingue, es su poca digamos, su poca adhesión a la táctica. Pierden marcas. Sí. Da la sensación de que no tienen como mucha, o sea, como que no les importa demasiado, como están ahí, tiran centro y corren, sí. Están en otra, ¿viste? Sí, les gusta mucho poner el hombro, ¿no? Cuando van a chocar contra algún rival, le ponen el hombro y te tiran 4 o 5 metros hacia adelante o hacia el costado, porque son todos grandotes. Los iraníes son bastante grandotes también y son rápidos, por lo que veo como mejor característica, no mucho más que eso. Pero no todo se trata de una pelota que rueda. Después de la primera media hora, cuando se finalice oficialmente, vamos a hablar un poquito, casi gol de Nigeria, vamos a hablar un poquito del trasfondo de este mundial, de lo que es las protestas y la represión, incluso que está viviendo el pueblo brasilero, ante un mundial que se ven como el dinero se va para un solo lado. Sí, y estamos hablando de cantidades de dinero importantísimas, y de hecho incluso hay una especie de denuncia sobre una especie de, digámoslo así, una enmienda sobre lo que son las leyes brasileras para poder reprimir libremente. ¿Sí? Mirá usted. Sí, una cosa así. Sí, va al pie, la letra chiquita, digamos. Exactamente, sí. Vamos a ver cómo se desarrolla, porque ya el jueves, cuando se iniciaba la Copa del Mundo, hubo una especie de intento de bloqueo de lo que eran los micros de las selecciones que iban a jugar, que eran de Croacia y de Brasil, y la policía no tuvo ningún tipo de inconveniente de reprimir. Palo y palo, sí, sin ningún tipo de problema. Así que vamos a hablar un poquito del trasfondo de esta Copa del Mundo y obviamente también del otro lado de la moneda, que es de la pelota que rueda. Vamos al informativo, que ya son y media, así no se nos va el programa, y después volvemos. Dale. Entérate de lo que pasa en la ciudad todos los días un poco. Y yo me alejo más del cielo. Luego del paro y el cierre de boleterías del jueves pasado en reclamo de más seguridad, los trabajadores del subte aún no decidieron si retomarán el plan de lucha. Pero como no hay pautadas aún reuniones con el gobierno porteño, no se descartan nuevas medidas de fuerza. En la ciudad afirman que pusieron 400 agentes de la metropolitana, más vigiladores privados y que en agosto se sumarán 100 policías más. Todos los días, un poco con los hermanos latinoamericanos. Bolivia. ¿Será posible? Bolivia ha sido la sede por 2 días de la cumbre del G77 más China, que cumple su 50 aniversario. Los 102 países que se dieron cita a este evento aprobaron la declaración de Santa Cruz, que incluye el debate de la despenalización de la hoja de coca. Además de este punto, el encuentro se centró en temas como la defensa de la madre tierra, la búsqueda de un nuevo orden comercial, la lucha contra la pobreza y la desigualdad. Todos ellos bajo el eslogan del Vivir Bien, propuesto por Bolivia. Uruguay. Problemas de papeles. El gobierno de Uruguay respondió a la Argentina con una carta en la que sostiene que la decisión del gobierno de Cristina Kirchner de recurrir a la Corte Internacional de Justicia de La Haya por 100.000 toneladas de celulosa es desproporcionadamente costosa y consideró que atenta contra el principio del cumplimiento de buena fe de los tratados internacionales. Este conflicto se inicia a partir de la decisión del gobierno uruguayo de permitir a la pastera UPN Ex Botnia a superar los límites de producción acordados por ambos países el año pasado. Paraguay. Vacas guaraníes. La Unión Europea anunciará en julio la apertura de su mercado a la carne paraguaya, prohibida desde 2011 por un brote de fiebre aftosa, dado que el tema ya está resuelto a nivel técnico, dijo el embajador en Asunción, Alessandro Palmero. Un equipo de técnicos europeos revisó en abril los procesos e instalaciones de producción agropecuaria en Paraguay, tras lo cual emitió un dictamen favorable a la reanudación del comercio. Informó para Radio Sur todos los días un poco. Paisajes sonoros del continente. La patria es un dolor que aún no tiene bautismo. Radio Sur, FM 88.3. Radioactividad. En esta radio hay un espacio en el que hablamos y escuchamos y tocamos y saboreamos temas de la vida. es una especie de informe inédito sobre qué somos capaces de pensar, de sentir y de hacer como personas y como sociedad. Decimos. Pero hay que confesar algo. Esto no es un programa de radio. Esto es Decimu. Decimu. www.lavaca.org. ¡A Messi, Messi! La Copa del Mundo Brasil 2014 también se juega en Radio Sur. ¿Quiénes juegan? ¿Quiénes juegan? ¿Quiénes ganan en este Mundial de Fútbol? Un lugar común en cada Copa del Mundo es el tema musical característico. Durante un mes sonará hasta el hartazgo en radios y canales de televisión. En Brasil la composición elegida es We Are One, obra del cantante estadounidense de origen cubano Pitbull, junto a otra artista estadounidense, en este caso con raíces puertorriqueñas, que es Jennifer López, y Claudia Leitte, la cantante brasilera. Disculpe Neymar, mas nesta Copa eu não torço por vocês. Pero hay otra música que también identifica a la Copa del Mundo 2014. Definhando poco a poco nos programas das TVs. Enquanto a FIFA se preocupa con padrões, somos guiados por ladrões que jogam sujo para ganhar. El cantante Edu Krieger, al ritmo de la bossa nova, creó una melodía de protesta por la realización del Mundial. Eu não torço desta vez. En la letra de esta canción se explica por qué no hay que apoyar a la selección local. Mas não seremos verdadeiros campeões gastando mais de 10 bilhões para fazer copa no país. Temos estádios lindos e monumentais enquanto escolas e hospitais estão à beira de ruir. El tema de Edu Krieger se llama Disculpe Neymar. Copa del Mundo Brasil 2014. ¡A Messi, Messi! Copa del Mundo Brasil 2014. El fútbol es mucho más que una pelota rodando. En Calle Viva. En Calle Viva. Solo dos campanas. Todos los lunes a las 18 horas. En Calle Viva. Por todo lo que nos falta. Radio Sur 88.3. Buenos Aires sueña que oye la voz del silencio. La ciudad suena por sus venas de viento. 88.3. ...88.3 MHz. Radio Sur. Tu ciudad se escucha en la radio. 88.3. Antes de tomarte el subte o el bondi para ir a laburar, antes de volver a casa, mientras vas de un lado al otro, hacé una parada rápida por el kiosco. Kiosco La Familia, Monteagudo al 100, justo enfrente del parque. Golosinas, cigarrillos, bebidas, todo lo que un kiosco tiene que tener, pero además, gente que te atiende con la mejor. Pasá por el kiosco y sentite de la familia. Kiosco La Familia, la parada obligada en Parque Patricios. Todos los días un poco. Todos los lunes, deporte. De 17 a 18, por Radio Sur. 88.3. ...38 minutos de las 5 de la tarde. Nigeria no puede con Irán, Irán no puede con Nigeria. Campana festeja el empate que le da un punto más en su PRODE. Faltan apenas. Está bien unos... posicionado, está bien posicionado en el PRODE. Está, lo vi encima de usted. En el, sí, PRODE. En el PRODE. Bueno, sí, sí. Yo lo único que me alegro es que. No me alegro. Quiero decir, todavía falta. Sí, claro. Tranquilo. Falta un montón. Acá pregunta Campana, ¿qué fue lo que pusiste en el partido de Alemania? ¿Diste empate? ¿Diste Portugal? ¿Diste Alemania? No, no recuerdo. Y di triunfador Alemania. Ah, o sea que Entonces estás a la par, creo, de Campana en este momento. ¿Ah, sí? ¿Él, sí, sí. ¿Él dio que Portugal ganaba? No, empate dio. Dio empate, pero bueno. Cristiano Ronaldo no lo ayudó en este caso. No. Pepe no. Menos, sí. Tenía, acá, nada que hacer. Vos sabés que me comentaron que el viernes hubo una eliminatoria en el ranking del mundialista. Me hablaron de Japón, sí, me hablaron sí. Muy bien de Inglaterra. Mira, hubo uruguayos que me mandaron mensajes en la semana despotricando, porque cómo vamos a dejar a los ingleses ganar en este mundial de canciones de los mundiales que tenemos. Sí. Y cómo dejamos ganar a los ingleses, y que, pero la verdad es que la canción uruguaya era un perpento. Sí. No era para nada, sí, sí. No estaba a nivel. No, en absoluto. Y bueno, ganaron los ingleses por un lado, por la zona D, creo, y la zona C, los japoneses. Perfecto. Ahí estamos escuchando algo de los japoneses. Que tenían rock, tienen rock. Sí, tienen rock. La re rockean, La rockean mal los japoneses. Muy bien. Parece un videojuego el tema. Pero va bien. Va bien. Sí. Y el tema de Inglaterra, según me comentaba Campana, es el tema que le hicieron a Lionel, ¿verdad? Si Lionel fuese argentino, sí, Messi, inglés. Si Messi fuese inglés, que él nos cambiaba Messi por las Malvinas y el cuerpo de Margaret Thatcher. Ah, mira. ¿Y vos qué harías? Coincidíamos el viernes con que todos firmábamos, Cubela, los compañeros, los que luchan y los que lloran, todos firmábamos abajo la entrega de Messi por Malvinas y Margaret Thatcher, sin duda. Sí, ¿usted pero, qué diría? Y sí, la verdad que sí. Pero no lo lastiman en el deportivo, pero bueno. No, bueno, pero escúchame, pero ¿en qué grado o qué porcentaje importa más el cuerpo de Margaret Thatcher que las Malvinas? Sí, el cuerpo es simbólico, pero las Malvinas son nuestras. Siempre fueron y lo van a seguir siendo, ¿eh? No se rifa. Pero bueno, y por Messi, no me están hablando de Maradona, ¿no? No. Me están diciendo Messi. Lamentablemente no, porque estaría bueno cambiarles a Maradona, ya no nos influye para nada. Usted está loco. Sí, pero escúchame, no nos influye para nada ahora. ¿Está jugando o yo me equivoco? Es casi lo mismo. Maradona y las Malvinas es casi lo mismo. Ah, le mandamos al técnico, dice Campana. ¿Por qué no? Identidad del pueblo. Al técnico, bueno. Y sí. ¿Qué va a ser? Bueno, de Mundial hablamos. Vías de comunicación. Sí, vías de comunicación. Se estuvieron comunicando por ahí algunos. Sí, algunos estuvieron comunicando al 4912-1408 o al mail del programa, que es todos los días un poco radio@gmail.com. Dije bien. Sí, muy bien. Dije bien. El Facebook. Buscan ahí en la barrita, porque a mí me enseñaron así. Buscan en la barrita todos los días un poco y les sale. Sale. Pero está. Todos los días un poco radio. Facebook.com/ todos los días un poco radio. Bueno, y después el Twitter, que es @TDUPRadio. Sí, ahí el que quiera tuitear, puede tuitear. Creo que no me falta ninguna. ¿Están todas las vías? Están todas las vías. Adelante. Adelante. Acá Campana me hace el teléfono. Sí, lo dije, pero lo repito. No. ¿Seguro? Y bueno. 0-0, faltan ya te digo, Nigeria no puede, faltan 8 minutos y más el descuento. Campana sigue en su festejo loco, porque es hincha de Irán, claramente, ¿no? Sí, claro. Claramente. El empate es el mejor resultado, claramente también. De Mundial vivimos unos pequeños comentarios de lo que estamos viendo. Yo tengo el agrado de decir que estoy viendo el mejor Mundial desde que nací. Sí, la verdad que está claro. Muy bueno, ¿eh? Sí, desde que nací yo siempre tomo mi primer mundial, porque fue el que más entendía, el de Italia 90, ¿verdad? Porque tenía 10 añitos en ese momento. El de México me acuerdo muy poco, me acuerdo más por haber visto Héroes y los mejores goles de México 86 alquilados a la vuelta de mi casa en el videoclub. Creo que lo alquilé alrededor de 80 veces cada una. Pero no me acuerdo mucho en vivo, tenía 6 años y cuando jugaba Argentina yo miraba un ratito y me iba a patear la pelota, ¿no? No me llamaba demasiado la atención, me interesaba, pero para jugar yo, no para verlo. Pero el del 2010, el del 90 para acá, creo que es el mejor mundial que tenemos la oportunidad de ver en cuanto a nivel de juego. ¿Ah? Sí, equipos que quizás hayan pasado ya esa especie de axioma que impuso Grecia en la Eurocopa de Portugal. No sé si usted se acuerda. No me acuerdo. Y Grecia sale campeón de esa Eurocopa de Portugal, ganando todos los partidos por un gol, generalmente goles de pelota parada, ¿sí? Y defendiendo. Le ganó la final justamente a Portugal, al local, ¿sí? En ese momento lo dirigía Scolari a Portugal. A partir de ahí el fútbol europeo tuvo una mirada un poco más defensiva, más de catenaccio, más a lo italiano, en cuanto a los esquemas, que yo creo que a medida que fueron pasando los años se fue diluyendo esa idea de juego. Hoy lo que vemos en el Mundial, sacando este partido de Nigeria con Irán, que es un verdadero bodrio, y el papel de Honduras, que es flojísimo, creo que quizás haya sido o sea hasta ahora la selección más pobre en cuanto a lo futbolístico, pero unas propuestas de juego bastante interesantes, con equipos que atacan mucho y con un promedio de gol realmente enorme, elevado. Sí, arriba de los tres goles. Y hoy, por ejemplo, arranca la jornada con Alemania siendo 4. Sí, Alemania jugando con Portugal, un partido que en la previa podía darse más parejo, si quieren, o bueno, no es que haya sido desparejo de por sí el partido, pero realmente Alemania lo resolvió rápido, y con la expulsión de Pepe creo que se terminó el partido ahí. Después ya Alemania no jugó de la misma manera, sino que yo creo que reguló un poco las fuerzas, así todo hizo dos más, así le alcanzó como para golearlo a Portugal. A partir de eso, creo que se puede hacer la lectura de lo que es esta Copa del Mundo. El partido entre Holanda y España, un partidazo. Un gran partido entre Italia e Inglaterra también. No defraudaron para nada los partidos que en la previa daban como de los mejores de este campeonato. Un Brasil que tuvo una manito, siempre le dan una manito a Brasil. Eso no nos puede sorprender, y menos en Brasil, ¿no? No, seguro. A esta altura va a ser así. Sí, no, a lo largo de los mundiales se ven esas ayuditas, en Corea y Japón se vio, Brasil siempre tiene un plus. Hay que ver qué pasa a medida que vaya avanzando. No demostró demasiada solidez en cuanto a lo defensivo, hay que ver con un equipo que lo ataque más, cómo se puede defender. Así todo, no la pasó bien con Croacia, además, a pesar de haber ganado 3-1, un partido que se abrió, digamos, con una jugada polémica y no mucho más. Los arbitrajes fueron mejorando después de los primeros dos o tres partidos que fueron lamentables. Por ejemplo, el de México, le anularon dos goles a México que eran lícitos en el partido con Camerún. México terminó ganando ese partido, entonces quizás hizo un poco menos de ruido, pero fue realmente... Pero malísimo, claro. Sí, nada, fue el segundo gol especialmente que le anularon a México. Creo que el juez de línea no tiene ni mucha idea a esta altura de la semana qué es lo que cobró. ¿O por qué levantó el banderín? No tiene idea de qué día es a esta altura. No. Yo creo que ya debe estar en vuelo hacia su país natal. Vos sabés que en el Mundial, salvo al japonés que dirigió a Brasil, era colombiana, sí. Salvo al japonés que dirigió a Brasil, que lo indultaron, la FIFA salió a decir que tenía una foto en la cual se ve que lo están agarrando a Fred. Una vergüenza, porque si vos cobras... Sí, en Photoshop. Y si no fue Photoshop, un leve agarrón, pero no para que Fred caiga así. Y si vos cobrás ese penal, tenés que cobrar todos los penales. Que cualquier roce en el área, porque realmente fue un roce. Para mí estaba caro el pasaje de vuelta. Claro. Y lo decidieron indultar. Ah, el japonés le dijo, mira, tengo el hotel hasta julio, no me puede cortar acá. Y dijo, bueno, está bien, vamos a dejarlo. Sí, ya que pagó el hotel y va a bucios, viste, no sé. Bueno, pero este es el lado A. Este es el lado A, sí. Del Mundial. Para terminar con el lado A... El lado B, sí. Para terminar, dale, sí. Sí, no, permitime hablar un poco de lo que fue Argentina ayer, dos minutitos, para terminar con el lado A, que es lo futbolístico. Ayer, por primera vez en mucho tiempo, veo un técnico que va ganando un partido y hace dos cambios en el entretiempo. Eso como primera medida. Para mí es clave ese dato... en cuanto a lo que se vio en el primer tiempo, y después lo otro clave es escuchar a los jugadores cuando terminó el partido. A los jugadores, a Sabela, porque Sabela también fue crítico con su esquema inicial, y él dijo, a veces me equivoco, ¿sí? Reconoció que quizás no fue el mejor planteo, el del primer tiempo especialmente, y los jugadores lo mismo. Fueron claritos en sus declaraciones. Quizás el primer tiempo jugamos más atado, quizás nos faltó un poco de distribución en la mitad de la cancha. Eso es lo que le da Gago a este equipo y lo que le da Higuaín a este equipo en cuanto a recibir y a acompañar un poco a Agüero, que en el primer tiempo se lo morfaron entre los centrales. Muy solo Messi, muy solo Agüero. No había conexión entre los volantes y los delanteros. En este caso, el delantero, porque Messi volanteó más de lo que jugó arriba. Lo bueno es cambiar a tiempo, ¿sí? Ayer el técnico en el entretiempo, ganando el partido, hace dos cambios. Saca esa línea de cinco, pone a Gago y a Higuaín, ¿sí? Saliendo Campagnaro, uno de los defensores de ese momento. Y Argentina, no digamos que juega mucho mejor después de ahí, pero ya la circulación de pelota en la mitad de la cancha ya demostraba que era otro equipo, que jugaba otra cosa, que ya había un poco más de volumen de juego, que es lo que quizás caracteriza más a esta selección, que es tocar más la pelota y, como yo, a mí me gusta decir, dormir un poco al rival para que, en cuanto acelera Messi, Agüero o Di María incluso, se rompan las defensas, ¿no? Creo que Argentina ayer... Acá hay que ganar, ¿no? Porque esto es un mundial, son 7 partidos, hay que ganar. Si llegás a la final son 7 partidos, ¿no? Hace mucho que no nos pasa eso. Pero hay que ganar. En el medio puedes ir viendo cómo jugar mejor, cómo solucionar ciertos problemas. Es un grupo accesible, el grupo de Argentina. Creo que es el más accesible de todos. Sí. Ayer le gana al equipo europeo, le queda Irán y le queda Nigeria, ¿sí? Nigeria, en los amistosos previos, realmente yo tuve la oportunidad de ver dos, no demuestra absolutamente nada. Sí, fragilidad defensiva y una mala coordinación entre los centrales para salir a apretar o para retroceder, y no mucho más. Irán es una incógnita, por lo menos para mí, no pude ver ningún partido, por lo que estoy viendo ahora no tiene demasiado. Es un equipo más bien contragolpeador y no mucho más. Argentina tiene que recuperar soldados primero y mejorar un poco en cuanto a lo que es el volumen de juego, que es lo que logró ayer un poco en el segundo tiempo. Después el equipo se cansó y ya quedó más partido. Los últimos minutos fueron con Bosnia yendo para adelante. Hay que ver cómo... Sí, el cambio de Villa, es cierto, revitalizó un poco el medio. El Mascherano lo pedía a gritos, ese cambio. Cuando llega el cambio ya había hecho el gol Bosnia. Llegó un poco tarde, pero de todas maneras... Quizás sea para tener en cuenta, ¿no? Argentina jugando de una manera y pudiendo cambiar a tiempo, como para, con ya el equipo contrario lanzado buscando un empate o algo así, poder meter las contras con la velocidad de Agüero, Di María y Messi, especialmente, ¿no? Eso por el lado de la Argentina, por el lado de la cara A de este Mundial. Tenemos la cara B de la Copa del Mundo, que es todo este problemita... En donde todos pierden. Exactamente, acá creo que no gana nadie, ¿eh? Y... Bueno, uno gana muchísimo. Sí, uno que tiene 4 letras, que en realidad. Sí. Y un Blatter que se vuelve a postular, se lo fifan a todo, y un Blatter que lo vuelve que se vuelve a postular, que aparentemente no quiere salir de ahí. No le interesa salir de la FIFA y Platini que espera, porque creo que es la carta que tiene Europa ahí, es Platini como presidente de la FIFA. Por ahora, con todo el lío que hay, con el arreglo de las votaciones para las próximas Copas del Mundo y todo eso, todavía no se movió demasiado porque hay un Mundial jugándose. Hay que ver cuando termine el Mundial, a ver si esto trae alguna cabeza, ¿no? Que ruede por ahí. ¿Cómo se resuelve? Claro. Pero esto arrancó antes, no sé si te acordás, en la Copa de las Confederaciones, hace un par de años, ¿sí? Que una vez que sorteado el equipo, el país que va a ser anfitrión, se juega la Copa de las Confederaciones con los campeones de cada uno de los continentes en el mismo lugar donde se va a hacer el Mundial. Obviamente no son las mismas sedes porque son muchos menos equipos, pero se juega ahí como una especie de preludio al Mundial. Bien, esto ya había levantado polvareda, había habido bastante lío en Brasil, en la Copa de las Confederaciones, por las protestas contra el dinero que se gastó en este Mundial. Y hay un comité popular de la Copa, sí, que así se hacen llamar, que detallan los 10 principales motivos por los cuales se apoya este tipo de protestas contra el Mundial de Fútbol que organizó la FIFA. Son 10 puntos en total, pero es interesante porque tiene una mirada social, ¿sí? Y obviamente la gente que vive en Brasil es totalmente normal que se puedan sentir o estafados, o que los van a agarcar, o que necesitan ellos un impulso económico de parte del gobierno, y no que el gobierno le dé plata a la FIFA para armar estadios, por ejemplo, ¿no? La cantidad de millones de dólares que gastaron en los estadios, incluso algunos de ellos que van a quedar como elefantes blancos, ¿no? Porque en esas ciudades, por ejemplo, en Natal, no hay equipo de fútbol que pueda representarlo como para justificar un gasto semejante en un estadio de esa envergadura. Este comité, por ejemplo, el primero de los puntos habla que 250.000 personas han sido o serán desalojadas de sus casas en Brasil, y las autoridades justifican los desalojos argumentando que necesitan los terrenos para la construcción de obras para el Mundial y para las Olimpiadas, porque los Juegos Olímpicos van a ser dentro de 2 años y van a ser en Río, y aparentemente hay mucha gente que está perdiendo su hogar en cuanto a las obras se refiere, en detrimento de las obras, ¿no? De las obras se necesitan. Hay gente viviendo ahí en terrenos, quizás terrenos fiscales o qué sé yo, casas precarias, lo que sea, pasa una topadora y le dice, venga, por acá vamos a pasar nosotros, corranse. Claro, acá hay que hacer la Villa Olímpica, o acá hay que hacer el circuito de ciclismo. Y ahí, según este comité, hay 250.000 personas que han perdido o van a perder sus casas en Brasil. En cuanto al segundo punto, habla que el Mundial va a dejar una serie de, como decíamos recién, de elefantes blancos, como de esas obras que son voluminosas y caras, que poco se van a utilizar después de la Copa del Mundo. Por ejemplo, el estadio de Natal, el de Brasilia, el de Cuiabá y el de Manaus, que son ciudades con pocos habitantes. Y la erogación de dinero que representó la construcción de esos estadios, ¿no? El Estado brasileño le da a la FIFA la plata para conseguir eso. Sí, le dio a la FIFA. Eso es uno de los grandes puntos, porque se había hablado de que iba a ser la inversión monetaria iba a ser de capitales privados. Y se encuentran en este momento con un montón de dinero, de dólares, que los dio el gobierno de Brasil a la FIFA y no los capitales privados. Entonces es dinero del Estado, que obviamente se puede usar para un montón de otras cosas, y que fue usado para hacer, por ejemplo, estadios, ¿no? Claro. En el tercer punto dice que, al contrario de lo que fue prometido, es lo que decíamos recién, este financiamiento que viene de dinero público y del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social, ¿sí? Aporte y que eso es un aporte de diferentes gobiernos de Brasil, de diferentes estados, para generar, claro, que está para las cuestiones sociales y la terminan gastando en eso, exactamente. O sea que claramente esa es plata que no hizo una escuela, que no hizo un hospital, que no hizo, digamos, casas, viviendas sociales. Es plata que fue directamente al Mundial, y con toda la razón del mundo están los brasileros puteando y cortando las calles. Sí, exactamente, y de hecho no solo por esa derogación de dinero, sino por lo que dejan de percibir, porque por ejemplo hay creadas zonas de exclusión. Que es, las zonas de exclusión son zonas que la FIFA regentea, ¿sí? Con un radio de hasta 2 kilómetros, alrededor de los estadios y de otras actividades oficiales del evento, donde solamente se pueden ejercer actividades comerciales las personas que están autorizadas por la FIFA. O sea, si vos tenías un kiosquito a 2 cuadras del estadio, te lo cierran. ¿Me explico? O sea, no podés vender nada, ni una bandera de Brasil, ni un escudo de la FIFA, no podés vender nada de eso. Entonces hay gente que su actividad comercial diaria se ve afectada. Y quizás me imagino, por ejemplo, yo viviendo cerca de la cancha de River, más o menos el caso, no sé, viviendo de un kiosco, y viene el Mundial y me cierran el kiosco. O sea, la fuente de trabajo que tengo, exactamente. No puedo vender nada relacionado con la FIFA, ¿no? No, con banderas, con... Absolutamente nada. Si no tenés la autorización de FIFA, no puedes vender nada. Aunque venda golosinas. No, directamente yo creo que vendrá Blatter y te cerrará el kiosco. Directamente, una cosa así. Sí. Okay, para ir cerrando, porque se nos va el programa, está la gente de Calle Viva ya para entrar. El décimo y quizás el más polémico, dice: el Ministerio de Defensa publicó un documento titulado Garantía de la Ley y del Orden, en el cual clasifican movimiento u organizaciones como fuerzas opositoras. ¿Me explico? O sea, los movimientos o organizaciones para bloquear una calle o para protestar por el Mundial son fuerzas opositoras para el gobierno, a partir de este documento. Entonces, ¿qué hace esto? Que se autoriza al gobierno de Brasil a usar las Fuerzas Armadas para actuar en contra de estas personas o de este grupo de personas, ¿sí? Incluso por más que lo hagan de manera pacífica. Entonces lo que se dice es que es como que se está quebrantando la constitución brasileña. La verdad que es un tema para hablarlo largo y tendido, porque se nos está yendo el programa. Y nada, si querés para el lunes que viene lo traemos con un poquito más. Eso te iba a decir. Podemos partir y agarrar la segunda parte y entrar más en detalle en esos puntos que estaban nombrando recién. Porque la verdad que es como una dominación directa, hecha y derecha de la soberanía de todas las leyes y las instituciones brasileras, y me imagino lo que habrá pasado lo mismo en Sudáfrica, y quisiera saber si en Europa funciona de la misma manera. Vamos a investigarlo para el lunes que viene y lo traemos, si te parece, porque ya nos quedan 30 segundos y nos tenemos que ir. Cierre usted y dele el paso. Ya estamos pasados. A los siguientes. Chao, Gort, que te mejores. Muy bien, le mando un abrazo grande a todos. El día de mañana espero estar ahí presente. Dale, nos dejamos con la gente de En Calle Viva, que ya está entrando el estudio. Gracias, Nico, mañana nos vemos. Adiós, gracias de ahí. Chau.